Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Creyeron que te mataban. Creyeron que te morías. Creyeron que con metralla tu canción apagarían. Se equivocó esa gente. Tú no estás muerto. Eres de un continente, voz, alma y pueblo. Voz, alma y pueblo, sí, que se agiganta. Que estás libre en el pueblo y al pueblo cantas. Se escucha la voz clara de Víctor Jara. Somos 5,000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5,000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. La voz de Víctor Jara no ha parado de sonar y su mensaje está más vivo que nunca en este 50 aniversario de su asesinato. La canción póstuma Somos 5,000 ha sido posible gracias a la inteligencia artificial y a la revista digital All Access, que ha impulsado el proyecto y acaba de publicarlo. El 15 de septiembre de 1973, el cantautor se encontraba en el Estadio Chile, esperando su sentencia de muerte. Por la tarde corrió la voz que dejarían a dos o tres personas en libertad. Víctor Jara pidió a un compañero un trozo de papel y Boris Navia le pasó unas hojas de su libreta. Escribió hasta que unos soldados fueron a buscarle. Horas después, cuando Navia abrió la libreta y leyó los últimos versos del artista, estos Somos 5,000, supo que una historia acababa de empezar. Transcribió dos copias del poema en unas cajetillas de cigarrillos. Las entregó a un médico y un estudiante y se guardó las hojas manuscritas en la suela de un zapato. Por suerte, las palabras del músico chileno más popular del momento se salvaron. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo. Víctor hablaba con verdad y corazón. Una persona totalmente sincero, valiente en sus expresiones. Y no se apartó de eso. Además, él trató de vivir en acuerdo a los valores en los cuales creía que era necesario. No toda la gente logra en eso. Es Joan Jara, la esposa del artista chileno. Y decimos artista porque Víctor Jara fue algo más que un cantautor. Componía música, tocaba la guitarra, pero también estudió dramaturgia. Actuó en el escenario, dirigió decenas de obras y se enamoró de la fotografía. Era un hombre ávido de conocimiento, que exploraba todos los lenguajes, tanto visuales como musicales. Necesitaba encontrar manera de expresar lo que era fundamental. Entonces era muy explorador, era muy atrevido, usaba todos los elementos a su alcance. Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932 en un pueblo de la región de Ñuble, Chile. Era el quinto hijo de una familia de campesinos. Su madre Amanda quería para él un futuro alejado de la dureza de la vida rural. Quizás por eso, muy pronto le enseñó a tocar la guitarra. Vivieron en Lonquén y en Santiago, donde Víctor empezó a estudiar contabilidad. La muerte de su madre, sin embargo, fue un duro golpe y no pudo continuar por el camino que estaba trazando. Ingresó en un seminario, hizo el servicio militar y 3 años más tarde lo escogieron para el coro de la Universidad de Chile. Estamos en el 1953. Todo se precipita y Víctor parte al campo para investigar sobre la música que su madre le enseñó. A la vuelta, el teatro llama a su puerta y pasa a formar parte de la escuela experimental de la universidad. Esta pasión tampoco le abandonará. Escuchamos a la actriz Bélgica Castro, una de las mejores amigas del artista. Víctor era una persona con un carácter fuerte. Era agresivo de repente, porque había cosas que nos encontraba injustas y lo decía. Pero él entraba a la sala de ensayos y se transformaba en otra cosa. El ambiente, eso es irreemplazable, el ambiente de creación de la sala de ensayo. El ambiente de sacar las cosas cariñosamente hacia afuera. A finales de los años 50 había en Chile un movimiento de revalorización de la música folclórica. Víctor Jara contribuyó a engrandecerlo y recuperó numerosas piezas. Su curiosidad y talento le llevaron a participar en el disco Conjunto Cucumén y de allí a dar una gira por Europa. Mariela Ferreira, una de las integrantes del grupo, recuerda la emoción que despertaban en Víctor Jara la mayoría de ciudades. Yo me estaba acostando, dormía con otra de las compañeras, me estaba acostando y tocaba la gorda, nos decía las gordas, las 3 más jóvenes. Gorda, ¿te acostaste? Sí, me estoy sacando ya los zapatos. Póntelo y vamos a caminar. Praga está maravilloso de noche, te invito un ratito, media hora, media hora. Yo me ponía los zapatos y salíamos a caminar. Comentar los edificios, las calles, los adoquines, la gente que pasaba, la ropa, porque se fijaba en todo. Y ahí él pidió al encargado de nosotros un adelanto y se compró una estupenda máquina fotográfica. Una gran parte de las imágenes que Víctor Jara tomó a lo largo de su vida se encuentran en el archivo fotográfico de la fundación que lleva su nombre, entidad que preside Joan desde su creación, a mediados de los años 90. Entre los 10.000 documentos del fondo, centenares de instantáneas en blanco y negro. Muchas de ellas urbanas. Judith Silva, encargada de documentación del archivo, destaca la sensibilidad del ojo de Víctor y su fascinación por la arquitectura. Una de sus fijaciones es que siempre está fotografiando arquitectura. Nosotros lo hemos interpretado en el archivo como que él está siempre buscando escenografías también, teatrales, ¿no? Por ejemplo, imagínate lo que es ir a la Plaza Roja en Moscú. Él estaba muy, muy impresionado. O sea, eran cosas que uno no se puede imaginar. Música. la siguiente década editó sus primeros sencillos como solista y el triunfo le llegó en julio de 1969. Participa en el primer festival de la nueva canción chilena con la canción Plegaria a un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. El festival tuvo lugar en el Estadio Chile, bautizado décadas más tarde como el Estadio Víctor Jara, un espacio inseparable de la tragedia que 4 años más tarde se perpetró. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Las campesinas y los obreros fueron los grandes protagonistas de sus canciones. Entre ellos destaca un niño, Luis Iribarren, al que el compositor dedicó el tema Luchín. Un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito, de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más, o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. El invierno de 1970, Víctor Jara adoptó a un niño de menos de 1 año. Asumió su cuidado, le dio sus apellidos y le escribió una canción. No pudo ver cómo Luis Iribarren se convertía en abogado y continuaba la tarea por los derechos humanos que su padre adoptivo empezó. Sin embargo, lo había pronosticado. Luchín es todavía uno de los temas más queridos del cantautor. El Salto Radio Fent So en Comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende, de Unidad Popular, se convierte en el presidente de la República de Chile. Víctor Jara había tomado parte en la campaña y se incorpora en la Universidad Técnica del Estado. Viaja por todo el mundo. La fuerza de su voz es imparable. El compromiso político que sus temas ya reflejaban se consolida y edita el álbum El Derecho de Vivir en paz. la variedad de estilos que encontramos en este trabajo, liberado por la Fundación Víctor Jara el 2019 y disponible en la red, es una tónica en la discografía del músico suramericano. Su inquietud le llevaba a ensayar todas las técnicas y colaborar con grupos muy diversos. El pop y el rock le atrajeron fuertemente y se acercó a bandas casi marginales como los Blobs. Lo explica uno de sus miembros, Eduardo Gatti. Era tal el prejuicio que había en algunos sectores que por el hecho de nosotros usar guitarra eléctrica decían que éramos imperialistas. En ese sentido, Víctor fue muy valiente porque, y además era una persona muy abierta. O sea, Víctor era una persona que se notaba que estaba abierta a aprender, era una persona culta, ¿no? Entonces él se acercó a este grupo extraño en realidad, o sea, como, porque además la música que nosotros estábamos en plena búsqueda, así que lo que estábamos haciendo también no era muy sencillo, no era un plato fácil de tragar. Los últimos años de su vida están marcados por una intensa actividad musical y un compromiso tajante con la vía chilena al socialismo que representa el gobierno de Salvador Allende, hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Le salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. El presidente chileno pronunció sus últimas palabras desde Radio Magallanes. Nunca llegó a la inauguración de la exposición prevista en la Universidad Técnica, donde Jara tenía que cantar. El centro fue rodeado por los militares, cientos de personas sorprendidas entre sus muros. El periodista Sergio Gutiérrez era uno de ellos. En el departamento de extensión estaba en la escalinata sentado Víctor Jara con su guitarra. Al lado, al costado. Yo lo veo y le digo, hola Víctor, le digo, oye Víctor, veo que la guitarra ya no sirve. Era una broma bastante macabra que él la consideró así, me dijo, la guitarra siempre sirve. Yo no sé disparar. Sirve aunque sea para animar a los combatientes. Al día siguiente entran en el recinto y detienen a todos los profesores. Víctor Jara es conducido al Estadio Chile y torturado. En la noche del 12 para el 13 me cruzo en una escalinata con Víctor Jara. Y yo le digo, Víctor, Víctor, ¿cómo está? Y me extiende sus manos y me dice, mira mis manos, mira mis manos. No voy a poder volver a cantar. El 16 de septiembre le asesinaron. En su cuerpo encontraron 44 balas, 3 más que los años que tenía. El lunes 28 de agosto de 2023, casi medio siglo después, la Corte Suprema de Chile dictó la sentencia definitiva contra 7 militares ya retirados por delitos de secuestro y homicidio de Víctor Jara. Han sido condenados a 5, 10 y 15 años de cárcel. Una semana más tarde, el 4 de septiembre, la familia del artista publicaba esta declaración. El Poder Judicial por fin está diciendo que, aunque sea complejo y largo el proceso, estos delitos serán juzgados. Todavía quedan muchos casos por esclarecer y nada ha terminado. En estos tiempos de negación y violencia, tenemos más fuerza y esperanza para seguir trabajando, para tener herramientas de resistencia y organización, cultura, arte, memoria y educación. El camino ha sido largo, con muchas frustraciones, pero sobre todo lleno de solidaridad y fraternidad, acompañada siempre de un pueblo que lleva a nuestro padre en su corazón. Llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando tu muerte, muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán cantando. La voz de Víctor Lidio Jara Martínez no se apaga. Suena en todo el mundo, a todas horas, en distintos idiomas y tonalidades. Hasta el 1 de octubre, Santiago de Chile acoge el Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Y el 24 de septiembre, Diada de la Mercè, Barcelona celebra el concierto homenaje Mil Guitarras. Son solo dos ejemplos de la fuerza que su mensaje continúa teniendo. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos. Para este reportaje se han utilizado los siguientes temas musicales de Víctor Jara: Somos 5.000, La Partida, Plegaria a un Labrador, El Derecho de Vivir en Paz y El Alma Llena de Banderas. Jordi Caballero, por su parte, ha compuesto el tema Homenaje a la Paz. Las declaraciones se han extraído del documental de la Televisión Nacional de Chile, Víctor Jara, el artista multifacético, del trabajo audiovisual que la radio Víctor Jara de Estocolmo publicó en 2013 bajo el título Víctor Jara Documental, y de entrevistas realizadas por la Fundación y publicadas en su página web. Este podcast de Mireia Balasch está dedicado a todas las personas que con su voz o con otro instrumento, convierten lo mundano en magia. Una producción de El Salto Radio.